Seguimos en Día a Día y les anunciamos que este próximo fin de semana, el día 1, concretamente el domingo, en Gamma Andorra tenemos teatro. Teatro de lujo porque viene una compañía desde Madrid que nos va a presentar No se elige ser un héroe, cuyo autor es David de Sola y dirigida por Roberto Cerdá, con un excelente reparto. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un actor conocido de todos ustedes y que encabeza el reparto. Nada más y nada menos que estamos con Juanjo Artero, que nos acompañará durante unos minutos y de verdad que es un placer tenerle aquí en Día a Día. Muy buenos días, Juanjo. Muy buenos días, el placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. ¿Alguna vez podemos decir que has estado ya en Ibiza o será la primera vez que pisas nuestra islita? Muchísimas veces, muchísimas. Como veraneante y después también he estado haciendo teatro varias veces. Tienes razón, que has estado en teatro. Pues no lo sabía si habías estado de vacaciones, la verdad, pero sí haciendo teatro. Bueno, pues el próximo domingo, como decíamos, en Gamma Andorra se presenta esta obra, que es un poco comitragedia, un poco comedia trágica, pero que ya habéis estrenado. ¿Cuándo la estrenasteis, por cierto? Pues este año a principios, en febrero, así, creo que fue más o menos febrero, sí. ¿Y cuál ha sido la crítica de esta obra? ¿Cómo ha respuesto el público? Muy bien, ¿no? Y la crítica, hemos tenido suerte de tener buenas críticas también. Y es una obra muy muy inteligente, está llena de humor y bueno, creo que a todo el mundo le llega, ¿no? Y más a los españoles nos llega mucho, ¿no? Porque también es muy nuestra, ¿no? Sí, exacto, cuando se trata de herencias, cuando se trata de los secretos, las rencillas, las dudas que hay cuando y las verdades que salen después cuando se tiene que evaluar lo que queda o lo que hay que hacer cuando un padre fallece y quedan los hijos, ahí se parte y se reparte de la mejor parte, no siempre, ¿no? Sí, bueno, en este caso no se discute de la herencia, se discute porque... Por una multinacional. El padre murió como un héroe salvando a una niña en el mar, pero la ola se lo llevó a él y lo mató. Entonces se supone que esas imágenes han recorrido el mundo y se han hecho famosas, y entonces la Coca-Cola nos ofrece utilizar esas imágenes para un anuncio de ellos, de Coca-Cola. Entonces toda la reunión en casa es para ver si... Es los votos de los hermanos para ver si se deja que se haga el anuncio o no. Y bueno, pues... cada hermano tiene su punto de vista y su forma de ser y su personalidad. Y bueno, yo defiendo que no se debe venderla a nuestro padre, a la Coca-Cola. Y bueno, pues nosotros en medio de la crisis del dinero nos dan a cada uno 30.000 euros, 60.000 euros a cada uno. Y bueno, pues ahí está la discusión, ¿no? Y en medio de todo eso, de las votaciones, pues se van metiendo desde los pequeños conflictos infantiles a los grandes conflictos familiares, ¿no? Todo con el humor hasta el momento en que, claro, el humor se convierte de repente de una densidad en un conflicto grande al final de la obra. ¿Se refleja también la crisis en esta obra? Sí, mucho. Sí, parece, no sé cuándo la escribió David, pero vamos, sí, es ese. O sea, que debe ser reciente porque llevamos de crisis demasiado tiempo ya, pero que no es un tema que llevemos demasiados años de arrastre, afortunadamente. Yo creo que debía ser cuando la debió escribir, cuando empezaba la crisis o no lo sé por qué. Pero sí, en el ambiente lo que ocurre tiene mucho que ver con la situación de cada hermano, ¿no? Y también como ver, un poco también plantea como en un momento de escasez de dinero, sí, que vale más, los ideales o el dinero, ¿no? Que todos somos muy idealistas hasta que de repente nos falta el dinero y es más difícil, ¿no? Ser idealista cuando te ofrecen otra cosa, ¿no? Es una reflexión interesante. Ya, ahí predomina también una ideología. ¿Es la ideología de los hijos también, la del padre? Sí, cada hijo tiene su ideología. Mi personaje, por ejemplo, él vive en la casa, en las reuniones en la casa de playa que tiene la familia, ¿no? Que ya es muy antigua y que se desarrolla en la terraza de la casa, que está medio inclinada y llena de chapapote en la escenografía que hemos hecho, ¿no? Y digamos la parte de abajo, ¿no? Es como el alma de la familia se está cayendo también, todo se está llenando de chapapote, todo está sucio, ¿no? Que eso quiere decir también muchas cosas, ¿no? Yeah. Y cada hermano defiende su postura, claro, y dependiendo de su situación también económica. Y mi personaje vive allí, en esa casa, ya que es una ruina, y bueno, pues es medio alcohólico de allí, pero es muy inteligente, es una persona muy, y es anarquista libertario y defiende que no se puede, que el papá era comunista y no se le puede vender a la Coca-Cola. Sí, no. Y bueno, pues hay otros hermanos que tienen otra ideología y otros intereses, y que sí, hay muchos conflictos, pues son cinco hermanos, y entre cada hermano, entre sí, o sea, hay millones de conflictos dentro de la obra, ¿no? Ya, como, es muy interesante, por eso yo creo que al público le gusta tanto, ¿no? Pues está llena de cosas. De hecho, ya desde aquí la recomendamos el próximo domingo en Can Ventosa. Entre los actores que te acompañan está Patxi Freitez, que intervino también o trabajó contigo en Los Misterios de Laura. Y no, trabajó conmigo en El Comisario. En El Comisario, únicamente. Sí, estuvimos años trabajando juntos. Años, y que compartíamos ahora... Charlie, mi personaje, el señor Miquel, compartían casa, incluso fue novio de mi hija de la serie, en la ficción. Claro. Exacto, que están reponiendo ahora El Comisario otra vez y me he medio enganchado, sí, después de muchos años, También está Natalia Roche, está Carmen Ruiz, y todos... Chisca Durán. Y Chisca Durán, efectivamente. O sea que sois todos personajes conocidos de teatro, de televisión. Y lo que pregunto a otros actores también, porque el teatro es donde vosotros os sentís más realizados, pero la televisión, el cine es lo que da más popularidad. ¿Dónde te sientes tú más ubicado, más a gusto? A mí me gustan todos los medios. La verdad es que me gusta mucho también el puzzle de la televisión o del cine, ¿no? Pero lo cierto es que siempre lo digo, que es que la experiencia teatral como actor es lo que te engancha, porque tiene una continuidad, un principio, un fin, en un tiempo, y con el público sobre todo, que cada función es distinta, y digamos que eso como experiencia vital, o como para mí es lo más grande, el teatro. ¿Habías trabajado anteriormente con David de Sola en alguna no, obra? No, ningún texto de él había trabajado, ni con Roberto Cerdá, el director, no, y bueno, pues es otra de las cosas que vas aprendiendo en esta profesión, a pesar de los años, cada día se aprende un montón, y bueno, y Roberto Cerdá, pues es una maravilla de director, de verdad, que entiende el trabajo, es un gran profesional en la dirección de todos los sentidos, pero en la dirección de actores, pues es un maestro, ¿no? Y nos ha sabido llevar ese texto de David Sola hasta sus consecuencias más graves, ¿no? Porque es un texto muy rico, ¿no?, el que ha hecho David. En teatro, lo último que has hecho es la obra que vienes a presentar, que venís a presentar a Ibiza, pero antes, ¿cuál ha sido tu otros trabajos, tus otras presentaciones? Mira, yo vengo alternando esta obra con otra obra que se llama Paradero Desconocido, que habla de la época de Hitler y eso, y lo anterior que había hecho era Historias de un Karaoke. Y lo anterior, yo creo que estuve en Ibiza con este, no me acuerdo, pero con seis clases de baile con Lola Herrera sí estuve en Ibiza. Ah, sí, con Lola Herrera, efectivamente. Si no está con karaoke, que puede que también. Pues no lo recuerdo lo de karaoke, no. pero pues con Lola Herrera sí. Seis clases de baile, seguro que será la última que está, la última vez. Y en cuanto a series, bueno, has estado, hablábamos antes del Comisario, que ha estado pues muchísimos años en antena con un éxito tremendo de pantalla. Luego El Barco, que también ha tenido gran éxito. Sí. No Habrá Paz para los Malvados. Es en cine, sí. En cine. Y bueno, y debemos felicitarte por ese premio Alcazaba que recogiste recientemente en Ávila. Sí, muy contento, sí. Sí, ya y nos acaban de dar otro, pero a mí no me gusta decirlo, vale. Pues muchas gracias. ¿Por qué no? Me voy a tirarte el rollo de decir currículum en la radio, nadie. Yo vengo a hablar de mi obra de teatro, no de mis premios. Hombre, no, pero porque, los reconocimientos son... No, porque es con la otra obra y es igual los reconocimientos son... Los premios, la verdad es que a veces cuando te vienen muy bien, es como cuando te lo da el público, ¿no? Y vota el público, y eso la verdad es que te reconforta mucho. Hombre, claro, es un reconocimiento teatro, a tu trabajo. Buenos días, Juanjo. Soy Rafa Martínez. Un placer saludarte. Igualmente, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tú formas parte de la historia de la pequeña pantalla de la televisión. Evidentemente, te recordamos todos por la serie fantástica, maravillosa, Verano Azul, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos te trae? Porque Verano Azul, con el paso de los años, como que no pasa el tiempo por ella, ¿no? Tendrás muchos recuerdos de ella y muchas vivencias y... Sí, ya decía yo que te parecías un poco a Javi. Muy importante, y en esos dos años pues se fraguó lo que iba a ser mi futuro, ¿no? Y yo, ahí en mi cabeza ya, yo de toda la vida quería ser actor, ¿no? Pero vamos, como que allí ya, pues imagínate, ¿no? Pues todo se disparó y bueno, pues estoy lleno de recuerdos de aquella etapa y de después y todo lo que significó y de principio a fin, lo tengo muy claro, ¿no? Y vamos, de fin que todavía no tiene fin, porque a mí la gente, en cuanto dejó de hacer otra serie, yo qué sé, de pronto soy Charlie, y cuando dejo de ser Charlie vuelvo a ser Javi, y luego hago el capitán, pero cuando pasan tres meses de hacer el capitán yo vuelvo a ser Javi, ¿sabes? Que es una cosa que bueno, que está ahí en el recuerdo de todos los españoles, ¿no? Lo que tenemos cierta edad, pues te recordamos con mucho cariño, ¿no? Y la serie también, ¿no? Y a Chanquete, y a Julia, y a todos, claro, ¿no? Sí, porque formó parte de una parte de la vida de todos, ¿no? Pues, o sea, mucha gente me lo dice, joder, es que yo ahora me acuerdo que la veía con los niños, eran los mayores, ahora son mayores los hijos, los niños eran pequeños, estaba mi madre todavía, la veíamos todos juntos, y ahora los niños ya se han casado, se han ido, la madre no está, y eso te da un pozo también, ¿no? En el recuerdo de lo que, distinto a cómo fue cuando se estaba emitiendo, ¿no? Ya, tenías 14 añitos, o sea que eras un pimpollo en aquel entonces. 14 y 15, sí. 14 y 15. Yo, pues eso que te iba a decir, que me recordabas a Javi, como se dijo en una de las de los capítulos del Comisario. ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas un poco a Javi de Verano Azul? Sí, me lo decía Pachi, con el actor que me lo decía en casa, miraba, porque eran unas fotos del pasado. Y me decían, no, pues es igual que el de Verano Azul, Javi. Y yo me enfadaba como diciendo, otra vez, como si me lo hubieran dicho mucho, que me parecía, ¿sabes? Ya. Si no, y se repuso tantas veces que ya los hijos y los nietos ya saben, o sea, cómo eran las historias aquellas divertidas de cuando éramos pequeños, sí, francamente. Bueno, has pasado, bueno, teatro, cine, televisión, ¿cantar? ¿Has cantado alguna vez? He grabado discos. ¿Has grabado discos? Sí. Cantar sí, he cantado. Y pero bueno, vamos, no, digamos que no es lo mío. No es lo tuyo. No es lo mío, no. Pero bueno, ¿has hecho ya tus pinitos? Sí, bueno, siempre, pero vamos, que también depende de la cualidad que tenga uno, la garganta. Eras jovencito, ¿no? Pero bueno, cuando lo grabaste, ¿no? De vez en cuando sí, porque en mi trabajo pues a veces te toca cantar. Ya. En karaoke cantaba, pero como gracias a Dios tenía que cantar mal, entonces lo hacía muy bien. Ya. Bueno, ¿qué tal llevas el tema de tiempo libre, ocio, papá de dos niñas? ¿Cómo lo llevas? No, niño y niña. Tengo, niño tengo y niña, parejita, efectivamente, sí. Bien, nada, pues cuando tengo tiempo, cierto es que, mira, ahora por ejemplo estoy haciendo una miniserie para Televisión Española y Telemadrid, se llama El Clavo de Oro, bueno, pues ahora estoy más liado y luego los fines de semana pues tengo función de teatro y como estoy con dos obras, pues no paro, pero bueno, lo normal es que la TV Movie pues acabará esta semana ya y entonces tengo más tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, pues me dedico ahora pues a llevarles a la fiesta de no sé dónde, a la fiesta de no sé cuánto, al fútbol, que sea a las 7 de la mañana y que levantarse los sábados para llevar al pequeño, bueno, al fútbol y bueno, intentando, y me gusta mucho el campo también y tengo huerto y esas cosas cuando tengo tiempo, muy bien. Pues ¿te dedicas al campo? O sea, también. Me voy a Gredos, que me encanta. Ajá. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Juanjo, ha sido un verdadero placer. Desde aquí recomendamos esta obra que se estrenará en Ibiza, en Can Ventosa. No se elige ser un héroe. De verdad que apunta muy bien y esperemos que sea un llenazo, que la gente se divierta. Ya nos has dicho que hay parte de, bueno, hay misterio, hay incertidumbre, hay de todo un poco, pero sobre todo hay también humor. La gente lo que quiere, es divertirse, pasarlo bien y casi decimos que la sesión está asegurada. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Juanjo Artero. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias y que lo pases bien en Ibiza, que lo paséis bien en Ibiza. Igualmente, en definitiva. Qué ganas tengo de ir y qué pena que solo vaya al final dos días a estar un día y medio nada más. Bueno. Para tirarme un par de años me quedaba yo por ahí. Bueno, pues cuando quieras aquí, ya sabes que terrenito siempre habrá alguno para hacer una casita. Un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo. Chao.